buena, como que volvió la magia, como que habíamos perdido un poco, pero yo sé que en realidad a mí siempre me han gustado más las segundas temporadas que las primeras, porque, por ejemplo, la gente dice, que vuelvan a como era la primera temporada, que No. vuelvan, y en la segunda temporada salió Alarma de Taladros, esa gema que apareció en el capítulo, no sé, un La capítulo. segunda parte, amigo, la mayor parte de las veces, al revés de como dice el dicho, son Son mejores. mucho El mejores. Padrino 2, peliculón, Peliculón. peliculazo. Sí. El Padrino 3, tengo mis La reparos. segunda cachita que no se pega en la vida, La mejor siempre de es todas, mejor que que la porque en primera. la primera siempre uno está o Sí. nervioso o breve, en mi Ansioso. caso, muy breve y muy laxo. Un laxo. Uy, eyaculación, Ya, pero laxo. pero ya. Laxo, Ya, perro, ya. laxo. Eyaculación, pero laxo. Laxus. Entonces, la segunda vez más en... Decimocuartus. La segunda vez que tuve sexo con el pene más empoderado, ya me manejé ¿Se mejor. empoderó tu pene? Sí, 15 minutitos, APP. Pero para los... Bueno, yo perdí la virginidad muy tarde, ¿La queda? a los 23. A los Por 23 eso que después me años. puse ansioso y me Mira, tiraba lo que lo pasara. que pillaste. Lo que pasara, porque tenía la oportunidad, porque antes no había tenido la oportunidad. Entre timidez, ¿Pero fealdad, te masturbabas pobreza, mucho? a diario, Claro, esto los... parece como consulta de Sí, psicólogo, no sí. hablemos de este tema. Sí. Vamos a la nave, mejor. Hay muchos planetas que Vamos a la explorar, nave. weón. Ayer tuve una reunión por la nave. Es muy probable que transmitamos un Tierra 2, pero en streaming, como dicen los más entendidos en internet. Y vamos a tener una nave. No, de Una verdad. escenografía de nave. Pero que la nave de verdad vuele. ¿Puede ser? Sí. Porque yo estoy cansado de este planeta lleno de En injusticia. croma, Felipe, todo es posible. ¿En croma podemos volar igual? Sí, podemos hacer ¿Pero el todo. croma permite volar? Permite volar, permite hacer muchas Yo cosas estoy el croma. cansado de este planeta donde hay tanta injusticia, Opresión. tanta ¿Viste lo que violencia. hizo el weón de la B? Sí, lo Qué vi. terrible. Eso Terrible. es de Tierra 1. Eso es propio de Tierra 1. Tierra 2, eso no pasaría jamás. No, Los por eso. comentarios del alcalde Saragué también, terrible. ¿Quién está hablando ahí? ¿Hay una gotera que escucha un ruido? Un grillo. ¿O es el polizonte? Ya, Sí. polizonte, súbate a la nave, Saca que la ropa. partimos a Saca la la. Tierra 2. Cállate. ¿La nave vuelve a ser mecánica o es automática? Sí, está partiendo, está partiendo. ¿Le Está echaste partiendo. parafina? Póngale parafina a ese farol. 95, sin plomo, maestro. Deberíamos dejar de tomar cuando grabamos esto. Yo no estoy tomando. Estáis supeando. Es que si no ando triste. Si no tomo ando ¿Cómo que no alterado. tengo personalidad? Como que no encuentro nada cómico lo que Una vez yo digo estaba en el sin tomar. cumpleaños de un amigo, estaba un tío de él, un tío súper curadito. Llegó, le dijo, Manolito, Manolito, no me gusta su cumpleaños. Yo tenía unos 16 años, 17 años, y no sé por qué estaba el tío en la fiesta. Dice, Manolito, no me gusta su cumpleaños. Yo estaba ahí, ¿cómo que no me hallo en su cumpleaños? Pero tío, busque la forma de sentirse mejor. No, que como que no me hallo. Y ¿Qué pasó? vomitó, vomitó delante de toda la gente. Y ahí se sintió mucho mejor. Y se halló. Bueno, partamos este viaje. Busquemos Busquemos la esa nave. Tierra 2 al monte de Sinaí. Súbete, Moisés. Tierra 2. Bienvenidos al capítulo número 24 de Tierra 2. Bueno, en realidad el capítulo 2 de la tercera temporada. Ya tuvimos el primer capítulo, 15.000 personas escucharon el primer capítulo, lo cual es un récord para nosotros. Bueno, todos muy felices de nuestro regreso. Agradecimiento a toda la gente que nos escribe en Twitter, en Facebook, al grupo que vuelve a Tierra 2, que siempre está apoyando y atento a todo lo que hacemos en nuestras carreras. Y me presento, soy Pedro Ruminot, el comandante, y por supuesto me acompaña mi querido amigo, el alma de esta nave, el señor Felipe Abello. Hola, soy Felipe Abello, el loco lindo. ¿Quién te dijo soy el loco? Yo me autodenomino así. Yo soy el loco lindo. Acá termina Tierra 2. No, yo, que a mí me dicen que soy loco lindo. ¿Quién te dice esa mierda? Mi familia. Hola, loco lindo. Ah, qué bueno. Bien por tu familia. Mira, el loco lindo está. ¿Y quién de tu familia te dice loco? Nadie me dice loco lindo, me carga eso. Yo digo, soy bien cuerdo con Chiruane. No sé si lo hay demostrado en todos los capítulos, eso es importante. Y mi mamá me dice, tranquilo, Felipe, tranquilo. No, y luego soy bien cuerdo, conche tu madre. Te voy a meter el puño del sapo. Y mi mamá, no, y mi abuelita me dice, tranquilo, necesito, ya, Felipe, ya. ¿Ya? ¿Se calmó? Hacemos un sketch de cualquier weá, ¿cachai, Pedro? Eso es lo que tenéis que hacer en el Club de la Comedia. Un sketch bueno, ¿cachai? Un sketch bueno. Porque parece que ustedes le dan muchas vueltas. Teníamos un sketch en el Club de la Comedia donde se repetía la escena. Y era, se repetía. Y el chiste era que Pedro nos van a pagar las repeticiones. Se repetía. Hace 2 semanas me meto a internet, el señor Abello dice, oh, voy a comer una empanada, pero la empanada repite. Eso, desde aquí a la China, amigo, eso es una copia. ¿Me estás acusando de plagio? ¡De plagio! ¿Me estás acusando de plagio? ¡De plagio, mandarino! No, pero más allá de eso, ¿me estás acusando de plagio? ¿Me estás acusando de robo? Sí. ¿Robo en la comedia? ¡Robo en la comedia! Se transformó en un dramedy. No, mira, si bien yo vi un sketch del Club de la Comedia en que aparecía Salina, sobrevalorado. ¿Por qué sobrevalorado? Yo no dije sobrevalorado, dije Salinas, Rodrigo Salinas, el dibujante de cómics y que hace la guatana Candy. Sí. Me cago en la risa. Si tuviera 7 años y me hubiera pegado en la cabeza. Yo hubiera nacido con una malformación y, no, ya, y no tuviera ya, familia ya, y nunca hubiera visto nada divertido y nunca hubiera visto televisión y fuera un aborigen de Australia que nunca hubiera visto civilización, me cagaría de la risa. Ya. Y en ese sketch... ¿Por qué odias mi programa? No, yo odio tu programa. Nunca hablo mal de Krishna Navas, nunca hablo mal de Pancha Merino, grandes nunca personajes. Hablo mal de Ítalo Pasalacqua, nunca hablo mal del amigo que era el... ¡Ah! Aquí hay un tema. Queralto. ¿Primer tema de la tarde? Queralto. Los Nachiturros. Primer tema de la tarde. Cuando no se hacía este programa, Felipe Abello armó una dupla con el señor Queralto y fueron a bailar por las distintas discotecas. Sí. Por lo tanto, era tu nueva dupla. Es verdad. A ver. ¿Por qué hiciste esa mierda? ¿De quién se está riendo ahí? Ah, no lo hemos presentado. El polizonte. El polizonte. Dejamos en pausa el tema de los nachiturros y vamos a entrar al tema del polizonte. ¿Sabes lo que hacemos? ¡Está con nosotros el señor Jueves! @jueves21. Acércate, Jueves. Oye, polizonte. Tú, cállate. ¿Tú sabes lo que hacemos con los polizontes? Mira la tabla que tengo ahí. Camine por la tabla, mi amigo, no, y salte. No. ¡A los tiburones! ¡Rémora! ¡A los tiburones! ¡Basura! ¡A los tiburones! ¡Jueves! ¿Quién te puso Jueves? Ah, verdad. Yo te puse Jueves. ¿Pero por qué tú después lo hiciste? ¿Te hiciste una cuenta con ese nombre? Te creíste el cuento un poco. Me obligaron. ¿Quién te obligó? La plejada. Sí, la administración del programa. La administración. Ya. Felipe. Que es que me saca de quicio, perdón. Estábamos en la reunión, dijo Jueves, tenés que hacerte un Twitter y así empezó todo esto. A propósito de eso, bueno, Jueves, hace unos días atrás, nos envió un mail que voy a proceder a leer. David Allende. La gente fanática del espacio ya sabe más o menos lo que ocurrió. Voy a proceder a leer el mail del señor Jueves. jueves21@gmail.com. Nombre real, David Allende. Nombre real, David Retamal. Ya lo dijimos. Sí, verdad. La chapa de David Allende era mentira porque querían protegerte. Retamal. David Retamal. David Retamal. 14 millones. 982 1512 -1. Róbenle. Ahora. El señor Jueves manda. Que vive en Los Acacios, 1412, Providencia. El mail dice lo siguiente: asunto, hola, sin H. Primer error. Procedo a leer. Hola amigos, nuevamente sin H. Estoy grabando en estudio Garage. Garage es con G al final, no con Che, no con CH, ¿ya? Garage. No, no es Garage. No es Garage. Dices tú. Es Garage. Y tú es tu estudio, eso es lo que no entiendo. No es Garage mongólico. Estoy, cállate. Estoy grabando estudio Garage. Está grabando Tada Garage. ¿Así hablas tú? Lamentablemente, ¿por qué con acento la E? Eso lo, no entiendo esa wea. Lamentablemente. Lamentablemente. No puedo seguir. No puedo seguir. Es una canción esta wea. No puedo seguir. No puedo seguir grabando ustedes. Porque no tener dinero para poder grabar. No hay dinero. Quisiera saber. ¿Esta carta si es real? Puede... ¿Te la mandó, ¿no? David? Mírala. Es real. Es real. Quisiera saber. De corta. Si ustedes. Quisiera saber. Pueden cancelar plata para poder yo pagar todas las cosas que gasto. Lista de materiales. Dos puntos. Guión. Una regla. No sé por qué pedí una regla. ¿Cuándo me ocupó regla acá? Ah, cuando te pegué. Pero porque te lo merecía. Ya. ¿Qué dos elemento? Guión. Dos. Papel lustre. Tijera punta redonda. Un pliego de cartulina gruesa. ¿Te das cuenta que estás pidiendo materiales para el colegio, imbécil? ¡Rémora! ¿Por qué quieres terminar tu cuarto medio a costa de nosotros, güey? ¡Rémora! Tú sabes que si no estuviéramos nosotros viniendo semana a semana a tu estudio, nadie te conocería. Bueno, nadie te conoce en la realidad, pero en internet sí. Agradécenos. Tú nos deberías pagar. Seguimos con la lista. ¡Acelga! ¡Acelga! ¿Qué es eso? ¡Chancaca deliciosa! ¿Qué querías prepararnos? ¿Calzones rotos? ¿Maricón? Escúchame, ¿querías prepararnos algo, maricón? Porque sí, toda persona, varón, que se dedica a la cocina o que le guste la cocina, es porque dentro de sí es maricón. Ya, pero, y maricón. Y Carlos von Muhlenbrock. No, pues Carlos von Muhlenbrock. Eso lo dicen en los medios, ¿no? Carlos von Muhlenbrock. Cosa de mirarlo, pues, mi amigo. Cosa de mirarlo, pues, Pancho mi amigo. Pancho Toro. Señora Paulina, así lo decía. Coco Pacheco. Es el peor de todos. El que es fleto, sí, ya, pero que no da más. Y que no tendría nada el malo. El francés de mucho gusto. No. ¿No? Lo conozco. ¿Dónde lo conociste? En un sauna. ¿En un sauna? En el centro. ¿Ya? Y no es Homo sapiens. ¿En qué? ¿Cromañón? No, ya. Es para no sonar homofóbico, no decir eso. Ah. Homo sapiens, tío. No es homo sapiens. Para no sonar homofóbico, no es maraco. No es de que hay hueco, para no sonar burdo. No, es de que hay... no, yo lo conozco a él y no. No, lo que pasa es que eso de la cocina se transformó. Ah, hay una persona que siempre me dice por Twitter, me encanta errado menos esa risa de rata y de mono forzada que pones tú. O sea, diciendo que yo pongo una risa forzada de mono y de rata. ¿Ya? Yo le quiero agradar a esa persona que yo me río de verdad, con ganas. Los amigos acá pueden dar fe. Sí. Bueno, seguimos con la lista. Un palo de escoba. ¿Por qué querías un palo de escoba? ¿Se hizo adicto, escoba, amigo? No. ¿Se hizo adicto? No me hizo adicto. Pero... Madera. Cállate. Terciada, es que 20 por 35. David, madera terciada. David, guarda silencio. Madera terciada. ¿Por qué querías madera terciada? ¿Estamos técnico manual? ¿Por qué estás leyendo esto frente a la gente? Mira, yo voy a seguir leyendo. 2 litros de agua. Sierra de calar. Sierra de calar. ¿Qué querías hacer un trabajo técnico manual si estamos haciendo un ¿qué podcast? Estás haciendo? Lo ven 15 millones de personas diariamente. No, lo descargaron 15 mil personas. Lo mismo. Y tú te pones, David, a lucrar. Estás lucrando con esto, David. Si usted, amigo David, quiere lucrar, amigo Retamal, amigo David Retamal, alias Jueves, alias Rémora, bajista, alias la bajista mierda, de la banda Choclo. Bajista de la banda Choclo. Si usted quiere lucrar, vaya a pedir trabajo a las radios, porque ahí sí tienen dinero, los conglomerados. Vuelve a la rock and pop, Filito. Vuelve a la rock and pop, Filito. Vuelve a la rock and pop, Filito. ¿No te gustaba Doctor hacer Zombie? Programa, vuelve a la rock and pop, Doctor Zombie. Vuelve a Café Virtual, Jorge Zabaleta. ¿Quiere hacer radio? Haga radio. Vaya donde Iván Valenzuela. Vuelve a la radio, Ultraman Cancino. Vaya donde Iván Valenzuela, donde Iván Guerrero. Bacalao Dado, vuelve a la radio, weón. Acá estamos en el Salitre Sintético. Tierra 2 es el Salitre Sintético. Aquí estamos, amigo David, en Curanilahue, en Urpirquén. ¿Sabes dónde estamos acá, weón? En una trinchera. Yo llegué un día con una pala, hice un hoyo, weón, un hoyo. Puse palos, weón, puse alambre de púa y me quedé ahí, en la trinchera, esperando con una metralleta. ¿Quién llegó después? ¡Pez! ¡Escúchanos, David, escúchanos! ¡Pez! Con una bayoneta. ¿Estás escuchando? ¿Y quién llegó después? Sí, estoy escuchando. ¡Jueves! Con una metralleta también. Y aquí tenemos que esperar. Estamos en la trinchera, esperando. Porque ¿qué hace un militar inteligente? ¿Qué hace un soldado inteligente? ¿Ataca? ¿O espera? ¡Responde! Espera el momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar el momento. Esperar el momento. ¿Y por qué yo tengo esta lista con todos estos materiales? ¿No te das cuenta, David? ¡Betarraga! ¡Mira, Betarraga! Y es David. Y tu actitud la tienen muchos auditores que esperan más, que buscan más, replegarse, después atacar. ¡Full Metal Jacket! ¡Oliver Stone! Full Metal ¡Apocalipsis Now! ¿Vieron Apocalipsis Now? Mira, ¡esperar, bueno, replegarse, después atacar, amigo David! Necesito también cuerda debajo. Mira. Se me cortó una. No, eso no dice ahí. ¡Weón! Cuerda debajo, se me cortó uno. Choclo es bueno. La banda. ¿Qué es eso, la banda? Lee tú el último párrafo. ¿Qué edad tienes? ¿14 años? Pez, sigue, lee el último párrafo que es terrible. Yo de verdad aquí, puta, se me cayó todo. Lee el último párrafo del mail. Leo, sic. Ruego comprensión porque yo necesito estos materiales y además que tengo gastos de la luz. En total, el luz y materiales deben cancelar por capítulo el valor de 21 mil pesos. ¿21 mil pesos? ¿Tanto estás gastando de luz, weón? Por hacer este programa. ¿Qué tanto placer le otorga a los auditores? ¿Qué tanto beneficio le otorga a las instituciones de caridad? ¿Tú conoces el concepto pro bono? ¿Pro bono? ¿Conoces ese concepto? ¿Tú sabes lo que es la solidaridad, amigo mío? ¿Tú has escuchado que los abogados tienen casos donde defienden a grandes empresas, pero llega una señora con una chauchera y dice: mi hijo está preso, solo tengo 1,000 pesos, defiéndalo, por favor? Y el abogado dice: no se preocupe, señora, yo lo voy a hacer. Mira. Pero no me pague, yo lo voy a hacer. Pez, ¿ganas dinero con esto? Por esto, nada. Rubino, ¿gana dinero? Nada. Pierde porque construye una página. ¿Amigo? Sí, también no ganamos nada de dinero. No ganamos dinero. Por lo tanto, el comandante va a leer una declaración. Vamos, coronel la B. No me digas coronel la B. ¿Coronel la D? Comandante Ruminot. ¿No? El comandante procede a leer. No eres un comandante, eres amigas. Eres un civil. Eres amigas. Amigas. Es lo que sí. Amigas, que en primavera están bien bonitas. Es el primer tema que lo vamos a tocar luego que termine tú. Muy loco. Amigas, cierro el ojo para que sepan que le estoy cerrando el ojo. Y amigos, barbones de hondo axila, como varios que con... ¡Se volvió loco! Amigas y amigos que escuchan Tierra 2, los 15.000 que escuchan Tierra 2, desde hoy... Los que quieran apoyar esta causa, que quieran depositar, que quieran enviarnos regalos, que tengan un almacén de barrio, que tengan una botillería, que conozcan a un tío, que tengan a un pariente, a un amigo, que sea dueño de un negocio, desde ahora necesitamos su ayuda. ¿Para qué? Para que la Rémora, para que Pez, para que la mierda reciba dinero y podamos seguir grabando este programa. No vengan con la excusa de trabajan en la tele, ganan dinero, porque este programa lo hacemos gratis, todos. Por lo tanto, si ustedes tienen pan, tráiganlo a Estudio El Garage. Si tienen víveres, tráiganlo a Estudio El Garage. Si tienen alimentos no perecibles, tráiganlo a Estudio El Garage. Si quieren ayudarnos, Felipe va a contar ahora, va a dar los datos de la cuenta corriente donde pueden depositar el dinero para ayudar a Tierra 2. Así es. Nuestro amigo David, como ustedes vieron, nos pidió dinero por grabar semana a semana este programa. Por tanto, necesitamos financiamiento. Puede ser, como dijo Pedro, en dinero o en alimentos no perecibles. Pero cuéntanos la historia. ¿Por qué nos mandaste este mail? Cuéntanos por qué nos mandaste este mail. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres ir de Tierra 2? ¿Por qué no hiciste ¿No te gusta el cariño de la gente? No, el cariño de la gente ¿Cuánta gente no te escribió diciendo jueves no te vayas? Mucha gente, mucha gente. Entonces, ¿por qué no hiciste esto? Es que... ¿No te gusta el trato de nosotros? Sí, yo creo que ustedes no valoran mucho el trabajo, entonces había que... Es que sabes que te pones a hablar falsamente. No valoran mucho el trabajo. Ese sí yo... No, tú no hablas así. Yo, a mí me habla natural. Habla natural y relajado. Naturalmente, ¡concha de tu madre! Habla natural y relajado. Haces, ¡cállate, mierda! Hace cinco minutos. Hace cinco minutos estaba hablando de manera natural y relajada. Encendimos el micrófono. Y te pones a impostar la voz de manera antipática. Usted hace lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros? Botón rojo y cambian sus personalidades. Estás cuestionándonos. Agáchate. Agáchate. No. David, agáchate. No sean drásticos. Abre y dilata tu ano. No. David, agáchate. ¿Qué pez? Procederá a meterte el puño. No. David, perdóname. No. Agáchate, de verdad. No. Date vuelta. Agáchate. Date vuelta. Se dio vuelta. Estás sonriendo. Mira, David. Lo que yo voy a hacer ahora, David, lo que yo voy a hacer ahora, tómalo como una bendición, tómalo como una ceremonia bautismal. Pero lo que yo voy a hacer con el puño de mi mano derecha es sí. Está bueno, puede estar pasando. Está pasando. Hay un streaming, hay fotos, si pueden subir. No hay nada. Si pueden subir. Nada, pero pronto va a ver, pronto. Rápido, va a ver. Rápido. Yo lo que voy a hacer, David, en estos momentos, el puño de Rocky. Darte el puño de Martín Vargas, de Osorno, de Ali Gálvez, de Cardenio Ulloa y de cuántos otros Chifeo Mendoza de Curanilahue y otros tantos púgiles chilenos, campeón del mundo chileno, y Carlos Cruzat, se olvidan de Chifeo. Y lo que yo voy a hacer es recordar a Chifeo con lo que voy a hacer a continuación. ¡Full contact! ¡Ah! Y esta es solo la primera parte. No puede estar pasando. Ya. ¡Muere! ¡Buey! ¿Por qué sonríes? ¿Te gustó? No, esto fue desagradable. Pero hay una sonrisa. Hay una sonrisa. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? No, vamos, ¿podemos seguir grabando? Sí, podemos seguir grabando y que después se repartirán las partes iguales. Eso es lo único que yo espero. Eso es lo que yo estoy pidiendo en mi parte de negociación, repartija igualitaria cuando lleguen los recursos. O sea, perfecto. Vamos a repartir equitativamente todos los recursos. Yo un 70 y usted un 15-15. ¡Buena! Como comandante. Sí, pues 70 y nosotros más. 15-15. Uh-huh. Y tu 15% lo administro yo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y yo te paso una parte porque tú estás en la parte técnica, y que un técnico haya llegado a hablar significa que tú me debes dinero. O sea, yo me quedo con tu 60% más un 10% que tú me debes cancelar a mí. O sea, yo de mi 15% me quedo con un 30%. Sí, me debes. Así que saltaría, amigo. Te llevas 70 de mi 15. ¿Cuentas claras, conservas la amistad? Pues me quedo. Págale. No problema. Págale. ¿Por qué tengo que pagarte ahora? ¿Por qué él administra tu plata? ¿Por qué no escuchaste al comandante? 70% él, 15% nosotros. Yo me quedo con tu parte porque eres un técnico que no tienes estudios universitarios, que no eres conocido. Es verdad, no eres conocido. No eres conocido, po, David. No llego al nivel de usted, pero no. No eres conocido. ¿Cuánta gente te sigue en Twitter? Nos vio como una laucha. Como ¿Cuánta gente te sigue en Twitter? 1.400 personas. ¿Cuánta gente te sigue? 190.000 y subiendo. 112.000. Y eso porque no te metís tanto. Soy uno de los tuiteros más influyentes. A propósito del tema que estabas tocando, hoy, en el día que estamos grabando este podcast, se produjo el desalojamiento violento de dos colegios en Providencia de parte del alcalde de la municipalidad de la B. ¿De la municipalidad de la B? No. De la municipalidad, es una municipalidad de... nueva, la municipalidad, no, la municipalidad de la B. No, me equivoqué. La municipalidad de Providencias, de el alcalde. Providencia. Ya, de la municipalidad de Providencia, del alcalde Labé. ¿Ya? ¿Qué les parece? Abro el debate. A mí me parece pésimo que un ex coronel de ejército vinculado a violaciones de los derechos humanos sea alcalde desde ya. Y me parece aún peor que esté reprimiendo a los estudiantes, cerrando el año, prohibiendo que los jóvenes de otras comunas puedan estudiar en Providencia. Me puse un poquito serio quizás. Me parece muy mal. Que diga que se vayan a estudiar. No, no te pregunté a ti, le pregunté a Pedro. Ya tu sección se acabó. Los mayores. Va a volver para. La sección de humor es la tuya, en que yo fingía que te metía el puño. ¡Cállate! Continúen. La sección de humor en que yo fingía que. Secretos de un seductor. La sección en que yo te metía el puño en el ano, secretos de un seductor. Ya pasó. Ya pasó. Y que tú decías, ay, ay, ¿por qué, señor? Ya pasó, ese es el humor. Ahora estamos conversando temas serios. Vaya a la cocina a preparar algo para comer para nosotros. Bueno, Pedro, continuemos. ¿Te parece mal lo de... ¿A ti qué te parece? Indignante, güey. Me parece indignante. ¿Ves? Pero si no, ¿por qué me pones como que yo fuera de derecha y ahora...? Te cambiaste de corriente marina, ¿ves? No, no, no. Si, siempre he encontrado indignante eso. Al presidente Piñera, al señor Piñera. ¿Cómo lo llamo yo? Señor Piñera. Señor Piñera. Pero sigue siendo el presidente. Pero con respeto, porque la constitucionalidad debe mantenerse siempre vigente. Igual ¿Y tú qué opinas, David, de este tema? No, pero... ¿Está medio fome el tema, yo creo? ¿Por qué no...? Sí, cambien. ¿Sí? Cambien. Yo como un televidente digo... ¡Televidente! ¿Televidente de qué? Tengo la oportunidad de verlo en vivo en directo y soy como un televidente. Veo personajes de la televisión en mi casa. Puta, sería un televidente. A ver, cambia de canal, po, weón. A ver, cambia de canal. Lamentablemente contraté este puro canal nomás. ¡Contraté este puro canal! Aquí comienzan las historias de un seductor. Estamos en primavera y la verdad es que uno anda en la calle y está caminando, paseando, en la micro, en el metro, en el auto, mirando hacia afuera la calle. Sí. Uno va a comprar y empieza a observar las niñas con menos ropa, las niñas caminando, muy el bonitas. El pantalón blanco, la ropa interior negra. Pantalón blanco, ropa interior negra. Las niñas están muy bonitas, todas. Todas las niñas muy bonitas, todas las mujeres, mujeres maduras, mujeres jóvenes, incluso las abuelitas. Todas las mujeres están demasiado lindas con estos tiempos, en esta época, yo con vivo, la primavera. Yo vivo aquí en Pedro Valdivia y a propósito de educación vivo a dos cuadras, una cuadra. Yo no quiero parecer ordinario, pero la verdad es que yo, tipo 21 de septiembre, ya ando con el pico parado todo el día. ¿Ah? Mira, yo tampoco quiero parecer ordinario, ¿eh? Pero... ¿Qué dijiste? Elecciones múltiples tiene el Romeo. ¿Eso es lo que dijo? No, una única que no se detiene nunca. Una continua. Tú no estás bien, David. Deja de tomar. Bueno, David, pero así como estamos en primavera, muchos de los que estamos escuchando vemos mujeres hermosas en la calle y no sabemos cómo abordarlas, si debemos abordarlas, cómo hacerlo. Y por eso esta sección... que nos trae todas las semanas nuestro amigo David. David, ¿qué hacer en primavera en un encuentro casual callejero? Vas caminando por la calle y ves una mujer hermosa. ¿Cómo la abordamos? Buenas noches, este es... ¿Y si lo están escuchando de día, weón? Bueno, pero yo digo buenas noches porque buenos estoy de días, noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y... Hola, soy jueves... Hola, soy jueves. Esta es mi sección. Secretos de un seductor. ¿Así? ¿Está bien? Esa voz, ese tono al final. Ese tono como chistoso. Sí. ¿Por qué esto es el chistoso? Esta weá del portal del web, conche tu madre. Te quería ser el chistoso. Te quería ser como el irónico. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, DJ desconocido? Black. DJ Black. Hola, DJ Black. Ya, remítete a lo que te estamos pidiendo. ¡Litus! Sección seductor. Vamos. Vamos caminando por la calle y ves un cuerpo fenomenal pasando al lado tuyo. controla tu instinto. Ya, pero... Ya. Controla pero, tu instinto. Ya, pero pongamos un cuerpo pausa. Fenomenal. Un cuerpo fenomenal. Un cuerpo completamente fuera de lo normal. Cuerpo fenomenal. ¿Tú sabes lo que cabe al interior de la palabra fenomenal? Pero, ¡mutaciones! Señor, ¿por qué se va a hacer tan rebuscado? ¡Mutaciones! Fenomenal es, viene de fenómeno. Fenómeno. Pero hablamos de fenómeno. O sea, estamos hablando de mujeres con 3 brazos, 6 tetas, 10 vaginas. Eso es un fenómeno. ¿Sabes quién es fenómeno? La película del hombre elefante, una persona que tenía una deformación en su cabeza. Eso es una mujer fenomenal. Que tenía hidrocefalia. Bueno, ya. Eso es fenomenal. Corrijo. ¿Te gustan las personas con hidrocefalia? Borramos. ¿Tú ves una mujer con hidrocefalia y te parece atractiva? No, señor. Entonces, cambia la palabra. Comencemos de nuevo. Una Memorias mujer, de un seductor. Una mujer estupenda pasa por al lado tuyo. Ahí puede ser. Sí. Bien. Controla tus instintos. No te dejes llevar por tus hormonas porque vas a ver un coralé, vas a ver un poquito sostén, vas a ver algo que por ahí que te va a volver loco. Corales. Dijo corales. Un coralé. Dijo corales. Continuemos. Continuemos, David. Puta que me río con este weón. Controla tus instintos. Eres un gran comediante. Controla tus instintos. Eres un gran comediante sin querer. No te saltes al tiro a la carnada, no vaya al tiro a cazar. Pero ¿cómo abordarla, David? ¿Cómo abordarla? Hacerlo como lo hacen los leones o los tigres cuando van a cazar su presa. La matan. No, hay que matarla. Sigilosamente. Claro, los dientes. Sigilosamente. La uña, arañarla. Sigilosamente entras en acción. Sin que te descubran, sin que estés muy ansioso. Ya, detengamos. ¿Sí? Está la chica caminando y está jueves a unos metros de distancia. ¿Te gustó? ¿Qué haces? ¿La sigues? ¿Te das una vuelta? ¿Corres una cuadra para toparte de frente? ¿Buscas algún tema en común? ¿Que se detengan en un lugar? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Digo, me acerco lentamente a ella, empiezo a seguirla y después me pongo al lado de ella. La miro cuando uno viene caminando, mira hacia el lado y la observo. Pero para, una niña estupenda y que de repente va caminando. ¿De qué estatura? Puede ser de 1.60 hacia arriba. Bueno, no, pero da una estatura. 1.70. 1.70, ¿cuánto mides tú? Yo 1.65. O sea, la de mirar para arriba. No, cuando mires para el lado, la mirar para arriba. Imagínate, una mujer estupenda. Va a llegar un niño al lado de la mujer y la mirar. Una mujer estupenda de 1.70 que va caminando en un día primaveral por Providencia. Con un vestido blanco. Con un vestidito y se ve muy bien. Y ve que al lado aparece un personaje pequeño, regordete, mal vestido, con una polera de System of Down apretada. Con tetas. ¿Te gusta System of Down? Con tetas. ¿Pero tú dijiste System of Down? System of Down que viene a Chile. ¿Tú piensas? ¿Te gusta la banda eso? Y unas zapatillas de plástico. Por tanto, que en esta tiene fecha, zapatillas con luces. Si lo miras bien... Que genera un miedo. Mira, pisa. Mira. Se prende una luz. Tiene zapatillas con luces. ¿Por qué tienes zapatillas con luces? No me pierdo. Es para no perderte. Pero mejor anda con las direcciones en tu agenda. ¿Qué puede estar pasando, güey? ¿Tú estás pololeando en este momento? No. No, en este momento no. ¿Tu última polola que tuviste, cómo fue que la conociste? En un bar. Porque la manera en que estos días nos has contado historia y técnica de seducción, pareciera que nunca has estado con una mujer. En serio. Ya, ahora vamos con el segundo capítulo de Historias de un Seductor. La primera cita. ¿Cómo fue tu primera cita? ¿En primera cita? No, pero ¿qué haces tú en una primera cita? Primera cita, se conocen... Hay distintas formas de conocerse. Bueno, conocí chat, cualquier cosa, y concuerdas una cita. Ya, vamos a ir a una en especial. Primera cita, cita a ciegas. Oh. ¿Por qué, adelante. ¿Por qué dijiste oh? Porque a mí me pasó algo feo con una cita ciega una vez. Ya, cuenta. Fui... no sé si debería contarlo, por respeto a la persona que fui. Me encontré con una chica, cita ciegas, internet, no sé... Y ¿cómo es internet? No sé. Internet, cuando tú estás en internet desesperado. ¿Cómo internet? No sé. En un si chat. Si sabes, en un internet. Estás desesperadamente buscando mujeres. Te metiste a un chat. Y te metes a esas portales, ya, entonces, donde tú dices. Es a un dating, chat. ¿Dating? ¿Cómo se llama? Eso es prostitución, cita, jueves. Cita ciega. Eso es prostitución. Y se pone tu foto. Amigo jueves. Para que si te llamen. Amigo jueves. Si usted paga dinero por estar con una chica que aparece con su fotografía. Eso no es una cita. Eso no es una cita, mi amigo. Una pero cita de hola, habla un rato. No, oye, hay un portal donde tú subes tu foto. ¿Cómo se llama el portal? Adult Friend, una cosa así. ¿Cómo? Adult Friend, una cosa. Punto. Punto com. Para que se metan los amigos también. Ya, Adult Friend. En la casita corriéndose la pajita solito. No, pero no. No, pero en este programa hay nada. No estoy hablando de un sitio pornográfico. No, no, pero los amigos que. Estoy, dije, para que se metan los amigos que están solitos en la casita corriéndose la pajita. Se metan a adultfriend.com, .com. Haces un perfil. Y ¿sabes quién nos siguen mucho? Diseñadoras de Instituto Duoco. Diseñadoras. El otro día estuve con unas diseñadoras. ¿Y qué tal son? Estupendo. ¿Hablaron de mí? Estupendo. No, que escuchaban el programa. ¿Pero que hablaron del comandante? Sí, hablaron de ti. Mucho. Decían de San Carlos Apoquindo. De San Carlos Apoquindo. Y decían, nosotros cuando nos quedamos esta tarde haciendo trabajo, ponemos. Escríbanme en Twitter. Ponemos Tierra 2. Es la sede de San Carlos de Apoquindo, acá en Santiago, y la carrera es de diseño de vestuario. Entonces ya se quedan haciendo trabajo, esto es verdad, ¿eh? Se quedan haciendo trabajo esta tarde y ponen el programa. Y una de ellas, rico, la más saludable. Sí. No, estamos hablando de niñas bonitas, la vida más pingada. Por favor. 19 añitos. 19, 20 años. 20 años a lo más. Y aparte, como han tenido. La mayoría de las que me hablaron eran del colegio Villa María. Villa María Academy, creo que se llama el nombre. Y generalmente en el colegio no tuvieron muchas experiencias sexuales. Y la manera como que empiezan a conocer más es metiéndose queriendo conocer nueva gente. Y sus compañeros, según lo que me decían, les parecían aburridos. Que eran como gallos de su edad, que cuico. Hablaban los mismos temas. Cuico, bueno, es fome. Los cuicos no. Son diseñadores. No, sus compañeros de la universidad. Eso no son los términos. Compañeros de la universidad. Que David, el duo decir, maricón, decir que un diseñador es maricón, eso no, no está bien. Eso bueno, no son los términos. Homosexual es el término. No, que juegues tú vives en el medioevo. ¿Ah? Tú jueves vives en el medioevo, en la época que se condenaba a los brujos, a los homosexuales. Tú eres un tipo primitivo. ¿A cuántos homosexuales has quemado, jueves? No, mentira, mentira. Tengo entonces, amigos homosexuales. ¿Cómo era una broma? El mentira era una broma y después tengo amigos. Todo lo que dice es malo. Todo lo que dice es feo. Todo lo que dice usted es lo penca. Tergiversa. Cállate. Continuamos. Entonces, estas niñas me dijeron, escuchamos siempre el programa y nos encanta sobre todo Pedro Ruminot. Porque se nota que un gallo sufrido. No, de verdad, Pedro. ¿Ya? Lo hemos visto en la tele, nos cagamos de la risa cuando hacían Notero Pobre. Nos cagamos de la risa con Rosa Espinosa, nos cagamos de la risa en el Club de la Comedia. Se nota que ha sufrido. ¿Pero como, por qué? Y como todo buen que ha sufrido, y esto es verdad, amigos, y esto lo pueden saber las personas que han sufrido, toda persona que ha sufrido tiene el líbido, cállate, tiene el líbido exacerbado. Sí, eso es cierto. Porque intentan compensar tantas horas de melancolía. Claro, bueno, en el yo, sexo. Cuando yo estuve enfermo. ¿Es verdad? Cuando yo estuve enfermo. A ti te dio cáncer. Te cuento un poquitito. Te dio cáncer. Ya, no, sí lo sé. Lo sé mejor que tú, ya. Yo tuve una enfermedad llamada cáncer. Claro, en ese momento yo me sentía un poquito triste. Y yo lo pasaba mal. Y una vez que ya me recuperé. Puta, weón. Andaba ahí. Por eso, la libido exacerbada. Dices, con la libido exacerbada, como digo yo, como gallo sufrido de Maipú con el pico parado. Que es una weá que digo yo. ¿Controlada la libido? ¿Cómo controlada? ¿Estaba controlada esa libido o simplemente se desató en un taladro? Se desató. Y Felipe puede dar fe de sí. Eso. Lo que pasa es que Pedro. No es que me escuché Felipe, pero. no, es eso. Es que yo. Él observó cuando yo me taladré a la mujer más linda de este país. Pedro Ruminot, y esto que lo sepa todo el país, ha estado a sus 30 años moreno, estatura media, contextura media, un tipo no particularmente guapo, pero sí bien. Chileno estándar. Chileno estándar, como dices tú. Standard comedy. Standard comedy. Ha estado con las mujeres más bellas de este país. A saber, algunos nombres. Del mundo de la escritura, Marcela Serrano. Del mundo de la música, Ismael Serrano. Ya, pues no, esas personas tienen pareja. De verdad. Debía haber pensado eso con mi amigo antes de hacerle el amor. Weón, Pedro, no te culpes. Tuviste cáncer, te creció la libido. ¡Qué bueno que te las tiraste a todas! Ismael Serrano. Chinoy, Candado de Chinoy. Son hombres. Leo Quinteros. Pedro Ruminot te hizo el amor a ti y a tu novia, no, Blanca Levín. No, ya corta la. Blanca Levín. No, Felipe, le hicieron el amor a tu primo, el cocainómano, Felipe. Alfredo Levín. ¡Ah, Felipe, no! Pedro, no te avergüences. Tuviste cáncer, te creció la libido. No. Necesitabas expulsar el cáncer de tu cuerpo. ¿Y cómo lo hiciste? Haciéndole el amor a Blanca Levín. No, a su primo, Alfredo Levín. No, al colega de Alfredo Levín. Pirincho Cárcamo. Colega de la radio. No, ya córtala, no, Felipe, no. A los hijos de Pirincho Cárcamo. No. Entre ellas. No. La tuitera. No. Pedro, tuviste cáncer. Te lo merecías. Tuviste cáncer, Pedro Ruminot. Tú sabes que hasta hace un par de años no se hablaba de cáncer, sino que la gente como eufemismo decía una lamentable enfermedad. Pues bien, hoy hablamos de cáncer y hablamos de erecciones. Hablamos de que Pedro Ruminot, el año 2008, estaba en la cama de un hospital mugriento donde yo, Felipe Abello, lo fui a visitar. Paremos ahí. Felipe Abello me fue a visitar cuando yo estaba enfermo. Yo estaba enfermo, ¿cachai? Una sala común, porque es verdad, estaba en un hospital donde había más personas. Y llegó Felipe a visitarme. Llegó Felipe. ¿Y aquí va a ser Felipe? A tomar nota. Semanas después yo salí del hospital y estoy viendo televisión. Y Dina Gómez en Telecanal. Está el señor Felipe Abello en Telecanal y finge que él está enfermo de cáncer. Porque fue al hospital, tomó nota de todas las frases de todos los compañeros que estaban ahí hospitalizados y decía, yo tengo una enfermedad grave, esta no me la va a ganar. Rompió un vaso, se burló de mi enfermedad. Ese es Felipe Abello, el hombre que me va a visitar al hospital para recabar información, para tomar frases de los enfermos de cáncer, para burlarse de todos los enfermos de cáncer. Ese es el pez. Usted es un genio, maestro. A ver, les cuento un poquitito. Yo soy actor. No de escuela, no de profesión. Mejor, porque si yo hubiera estudiado actuación, no sería buen actor. O sea, yo voy aquí al barrio de Bellavista, me inscribo en la Academia Fernando González y todo lo intuitivo que puedo tener se pierde. El intuitivo profesional. ¿Tú sabes lo que pasa en las escuelas de teatro? Sí, porque habla bien. ¿Tú sabes lo que pasa en las escuelas de teatro? Particularmente, yo fui a la escuela de teatro La Memoria, del señor Alfredo Castro, actor, director, público masivo, lo puede conocer en las teleseries de televisión nacional. El Frula, entre otros tantos personajes. Y en cine. Son iguales hasta, todos. Y en cine, no, pero en cine ha tenido una. Fuga. Tony Manero. Tony Manero con la productora Faula. Y también hizo. ¿Cómo se llama? Postmortem. Bueno. Todas muy. No diga. ¿Qué no digo qué? Que Tony Manero es malo, no diga eso. No, Tony bueno, Manero no es, malo. Es mejor que Postmortem. A mi juicio. Hay un grillo. Pedro, ¿a quién le importa lo que tú opines? Perdona. ¿Desde cuándo este programa se transformó en insultar al comandante? ¿Qué te has creído, concha de tu madre? ¿Qué te has creído, weón? Con respeto, Pedro, así, weón. Pedro, fue con respeto. Te burlaste de Camiruaga, weón, en el capítulo pasado. Dijiste que tenía un hijo cerdo. ¿Qué te lo culiaste? ¿Qué lo mataste? Que veía el canal Gourmet. Dijiste que te taladreaste a tanta mujer. Te burlaste de Fabricio Copano. Dijiste que se había taladreado a la líder estudiantil, weón. Lo hizo. Has dicho lo que has querido en este programa. Pero lo que no te voy a aguantar, es que me vengas a cuidar a mí, en mi programa. El perro es mío y me lo culeo cuando quiero. Esto fue Tierrado. Chao, chileno. Qué bonito, ¿eh? mucho que ver porque está todo conectado, todo calza pollo. Es más, tú sabes que por estos días la OTAN, poniéndote más, ¿qué importa? La OTAN está destruyendo. ¿Volvió el loquete? Nada de loquete. No está visitando el loquete. No. Tú sabes que la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte. La vieja de los palillos está hablando de un tema en serio. Siempre hablo en serio, amigo. De los poderosos siempre me encargo yo. Para las bromas tenemos el Club de la Comedia. Pero para los chascarros tenemos... Deja de atacar al Club de la Comedia. Usted está ahí. Tú eres la vieja de los palillos que está en ese cupé. Farandulín. ¡Saca los palillos, escúchame. Farandulín! Para reírnos... ¡Saca los palillos, Farandulín! Para reírnos del humor tenemos el Club de la Comedia. Para reírnos de lo cotidiano tenemos a Pato Pimienta. Para reírnos de lo fome... Tenemos a Sergio Freire, más conocido como Pepe Tapia. Pero para reírnos de los poderosos, aquí está papá. Aquí está papá. Continúo. La OTAN, organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupa a las principales potencias de la Tierra, están destruyendo... Están destruyendo un país... Pequeño. ¿Listo para hablar? ¿Destruyendo? ¿Destruyendo? Permiso molesto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suapisa! No. Están destruyendo un país. Puede que sería la raja que Raúl Sor no haga más su comentario internacional y lo hagas tú. Diga, la OTAN, ¿qué pasó? Puta que sería lindo todo eso. Trípoli, la capital de un bello país llamado Libia. Chao, petróleo. De grandes recursos petroleros, está siendo... hecha añicos por estos días por Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Lo mismo que hicieron en nuestro país el año 73 cuando derrocaron al presidente Salvador Allende, pariente de David Allende, nuestro radio control. Lo mismo que hicieron en el 91. ¿Tú sabías, amigo Jueves, David Allende, nombre real, que tu tío... ¿se pegó un balazo? Ya, pero no hablemos de eso. A lo que voy. Ya, yo te poní... ¡La CIA! ¡La señora CIA! En estos días derrocó al líder natural, presidente, y el que aglomeraba, el que le daba vida constitucional a Libia. Me refiero... No pongas esas caras. ...al actor... Alejandro Trejo, conocido también como Mohamed Gaddafi. Alejandro Trejos, te vi consumiendo cocaína junto a Luis Ñeco y a Ramón Yao el año 1999. Me sorprendí. Y ahora te veo huyendo de Trípoli. Te veo huyendo de Trípoli porque la CIA, otra vez, la señora CIA quiere derrocar un gobierno del tercer mundo. ¿Hasta cuándo Barack Obama? Pensamos, engañaste a todo el mundo, que porque eras negro, que porque tenías parientes en África, ibas a ser bueno. Te digo, Barack Obama, el hombre no viene del mono. El mono y la mona tienen monitos. Y al parecer, tú, Barack Obama, eres hijo de un chimpancé. Prefería mil veces. No, ya córtala. A Bill Clinton. Yo estoy sacando la visa para Estados Unidos. Prefería a Bill Clinton. ¡No te vayas a Estados Unidos! Me voy a ir porque estoy cansado de escuchar estas mierdas. Olor a azufre, amigo Ruminot. Lo dijo el comandante Chávez. Lo dijo Evo Morales. Recordemos las palabras de Hugo Chávez. Recordemos las palabras de Hugo Chávez. A ver. El diablo está en casa, pues. El diablo. El propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Oh, se pasó el comandante. Y así como Hugo Chávez. Esto huele a azufre. Y así como Hugo Dios Chávez. ¡Dios mío! Así como Hugo Chávez ha sufrido el descrédito del imperialismo capitalista, sucede lo mismo con el colega Evo Morales. Y por eso yo digo, como chileno que soy, chileno nacido y criado en Chile, que nuestro país debe darle mar a Bolivia. ¿Tú sabes que Bolivia es el país, y con esto Raúl Sor ya se está quedando sin trabajo, que Bolivia está en el centro de América Latina? Si el centro de América Latina es pobre, o sea, si Bolivia es pobre, no crece el resto de América Latina. Mar para Bolivia, para que crezca Bolivia, para que crezca Latinoamérica, para que crezca nuestro continente americano, y no debamos seguir lamiendo los pies al imperialismo yanqui, que más encima es un país que está en quiebra. Y con esto hablo de política y me refiero a la economía también, que se viene una inflación de la puta, culiao. Puta Raúl Sor. Ahí bajó el nivel Raúl Sor. Se viene una inflación terrible. Cuidemos el trabajo los que tenemos trabajo. Pedro, tú que ganas más de... No vamos a decir cifras. No gano el sueldo de 30 profesores. Y no nos avergoncemos. Qué tonto. La camisa que hoy tengo, que hoy luzco, es la camisa... Está muy bonita. Está muy bonita. Sí, muy bonita. Brook Brothers, tienda que queda en el sector oriente de la capital. ¿Sabes cuánto me costó? ¿Cuánto le costó? El sueldo de un conserje de edificio. Ya, pero corta. Esta camisa que hoy luzco. El sueldo de conserje de edificio son 250 mil pesos. ¿Eso le costó? Eso te costó la camisa. Pero mira cómo me queda, weón, si la weón está allá. Está estupendo. Sí, pues no, mira el cuello durito, si no es como el cuello de esa weá de Johnson. Está tampoco negro. Es que lo he usado todos los días. Ah. Pero a lo que voy, una camisa Johnson te vale 5 lucas, 6 lucas. Esta weá de Brooks Brother. O sea, hermanos Brooks, la weá traída de Italia. Gracias por aclarar lo que era los hermanos Brooks. Mira cómo la tengo, mira cómo me queda, mira cómo se me ve la clavícula, pues weón. Mira cómo se me ve la clavícula. Con la otra weá de Johnson, con la weá de Corona que usaba antes, me veía jorobado. Ahora. ¿Ah? Está muy buena la camisa, muy buena. Y mira esta camisa, mira esta corbata. Me sorprende que italiana. Habla de imperialista y usted tiene gesto súper capitalista. Sí. Me sorprende eso. ¿Me estás cuestionando? Sí, cuestionando. Que atacó a Estados Unidos. ¿Me estás cuestionando, resentido de mierda? ¡Anda a trabajar, weón! Si querís vestirte como yo, si querís tener la fama que tengo yo. No. ¡Anda a trabajar! Si a estos weones no les gusta trabajar, ¡es el problema! ¡Desalójelo, coronel Lavé! A estos weones no les gusta trabajar, pues weón. A estos weones les gusta que les den, que les den, que les den, que les den. Y ustedes, si hay deberes, si hay derechos, también hay deberes, amigo David. Yo no le estoy dando pescados, le estoy dando redes para que vaya a pescar. Y si quiere vestirse como yo, camisa Brooks Brothers, corbata de seda, Antoine Antonioni. Y si era Goyenechea, weón, si yo no salgo de allá. Y si era Goyenechea, Hotel W, me voy al sauna, me hacen masaje, me voy al sauna. ¿Sabes cuánto me salen los masajes? Y por eso estoy, puta, no estoy tan delgado, pero estoy apretadito. 250 mil pesos, las 6 sesiones. ¿Y usted se gasta todo el sueldo en esa porquería? ¿Por qué porquería? Mira, o sea, cómo no porquería, en esos lujos más que nada. ¿Usted se gasta todo el sueldo en lujitos? No, porque me sobra, me queda. ¿Le queda? Me queda, po. Pero no ahorra. ¿Y no ayuda a la gente? Usted sabe que la fama no es... Ahora volví, hola. ¿Y por qué te gusta hablar de la plata que gastas? No estoy hablando de la plata que gasto. Dijiste que una camisa costó 250 mil pesos. Sí. Y esta corbata es como... ¿Sabes dónde necesitas masajes tú? ¿Dónde necesitas masajes? Y denigra. En el cerebro, weón. Necesitas masaje en el cerebro. Estás cagado en la cabeza. ¿Cómo empecé a decir? ¡Cómo no es la B! Esta corbata de seda es como tener colgando a un profesor. ¿Por qué horrible? Porque ¿cómo denigra a las personas que son? ¡Me voy a hacer el nudo un profesor! Un profesor estudia 5 años en la universidad. Se saca la cresta, dicho en buen chileno, y usted lo denigra que yo me pongo una corbata que me sale lo mismo que le gana un profesor. ¡Reto a los profesores de este país que vayan todos los días a SQP que hagan imitaciones, que se caguen de la risa de todos los huevos. Que saquen el tejido para pelear. Claro, vi un señor en la televisión. Dijo lo siguiente. Oye, yo supieron, no tenía. Supieron Felipe Brown el día del cumpleaños. No, María Elena no, Suet no nos interesa. Se metió a la habitación. Puta, hablan de eso todo el día. En la Tierra 2 no se habla de farándula. No nos interesa la vida de la gente. Ah, bueno. Tú sabes que Valentina Rod... Hablemos de un tema. ¿Qué pasó mientras Tierra 2 no estaba al aire? Al aire, por decir algo, porque en realidad estábamos grabando una weá triste que no va al aire nunca. Que no estamos en radio. Estamos grabando un podcast, penca. ¿No estamos al aire? No, yo no, no estamos al aire. ¿Estamos en radio? Estamos positivos. El día del trabajador radial no lo celebran. ¿El día es? No, fue hace como 2 días. No, nadie nos saludó. Yo vi un mensaje en Twitter que lo saludan, señor Rubino. Puta, pero dos hueones fome. Yo me siento... Nadie nos saludó así, puta, hola, soy trabajador radial. Y la gente nunca nos dijo nada. ¿Sabes qué? Yo me siento parte de la familia de los comunicadores radiales, de los trabajadores radiales... ¿Por hacer esta mierda? ...que celebraron el 21 de septiembre su día. ¿Por qué? Porque yo fui criado con radio, compadre. Luego, en mi juventud, escuché radio. Los días sábados, La Jaula del Mono, imperdible. Y cuando quería ponerme tropical, La Radio de Amistad. ¿Por qué no? Con Zafirito Princesa. Con Cocodrilo. Son recuerdos con Magalia Acevedo. Con Magalia Acevedo, la mamá de la reina. Por eso Zafirito Princesa. Sí, sí, sí. Escuchando cumbias con Cocodrilo hasta las 3 de la mañana. Cagado de la risa. Y si me quería informar... La radio La Clave. Y si me quería informar... Radio Minería, Mauricio Barrientos. Son gente de radio, no es gente de televisión. Son grandes comunicadores. O radio chilena. Pero tú no trabajas en radio, ¿por qué te sientes un trabajador radial? Hacemos un podcast. Porque de una u otra manera, nosotros a través de este micrófono y a través de las ondas hoy de la internet, logramos llegar... Hazle un llamado a toda la gente de la radio para que nos contrate y ganemos dinero alguna vez con esto. Yo me siento hombre de radio y trabajé en... ¿En qué radio? ¿Qué radio así tendría su lugar y funcionaría? Fijo ahí. En Radio Horizonte. No, dale con Radio Horizonte. Tuvimos ahí. Tuvimos un capítulo y no vamos a volver a Radio Horizonte. ¿Por qué? Porque, puta, hablamos pestes de Radio Horizonte. Denigramos. Tú hablaste peste de Radio Horizonte. Los dos. Yo por seguirte, no te iba a dejar solo. Yo pienso que en Radio Horizonte estaríamos pintados. ¿Por qué? Radio Horizonte, una radio moderna, somos modernos. Una radio joven, somos relativamente joven. Una radio controversial, porque también tocan temas puntiagudos, peliagudos. Estamos ahí. Esa sería una de las radios. Y aparte conocemos a Iván Guerrero, que es el gerente de contenido. No es gerente, no. Deja tranquilo, Iván. No lo estoy molestando, estoy diciendo. Déjalo tranquilo. Y ahí está Berné Núñez, que yo viví con él. Berné Núñez, que es el locutor de la radio. ¿Viviste con Berné Núñez? Sí, pues el año 2000 en. Vivíamos en una gran casona. Una casona. A ver, en el barrio Bellavista, a comienzos de los 2000, vivíamos un grupo de cabros bien encachados. ¿El Rat Pack? Sí. Lo que pasa es que nosotros pagábamos pensión. ¿El Rat Quack? En Bellavista. ¿Era el Rat Quack? No, nada, no. Rat Quack. ¿Quiénes estaban? Para saber si era el Rat Quack. Había un matrimonio que tiene un hijo con síndrome de Down. Puta, ya. Deja tranquila a la gente con problemas. No estoy burlándome de eso. Puta la wea. Oye, cualquiera puede tener esa situación. A cualquiera le puede pasar. Vamos a tener hijos y a cualquiera le puede pasar. No me voy a burlar de eso. Te estoy diciendo que en el barrio Bellavista, a comienzos de los 2000, había un matrimonio que tiene un hijo con síndrome de Down y habíamos varios jóvenes que vivíamos en una casa. Ahí. Entre ellos estaba Berné Núñez, estaba Felipe Brown y habíamos varios más. ¿Felipe Brown? Sí. ¿Viviste con Felipe Brown? Vivía Felipe Brown, vivía Diego Casanueva, actor, que el otro día hablamos de él, vivía Berné Núñez, locutor de Radio Horizonte, vivía Stark, no sé si lo conocen, un joven de la internet. Sí, hablaste una vez de él en Tierra 2. Sí, lo forniqué. Lo forniqué y qué. Y todos ellos formábamos parte de la guardilla. Y por eso que podemos llegar a la Radio Horizonte como Pedro por su casa. Porque hoy en día ese joven Down de la guardilla conduce un programa también. Ese joven se llama Juan Carlos Fau. Revista que leo. Revista que leo. Biblioteca que leo. O librería. No sé, Juan Carlos Fau era el niño de la guardilla. lo tengo todo documentado. Estaba Stark, estaba Verne Núñez, estaba Felipe Brown, estaba Diego Casanueva, estaba Bastián Bodenhofer, estaba Pedro Matamoros y su hermano, que es peor que Pedro Matamoros, Pablo Matamoros. Pablo Matamoros. ¿Y sabes quién más estaba? ¿Eh? El sobrevalorado de Rodrigo Piojo Salinas. No. Piojo Salinas. El caricaturista. ¿Por qué le decían Piojo? Porque era le decían así, no sé por qué. Nunca me he metido con los seudónimos. ¿Qué te parece que Panquique de nuevo quedó en blanco? ¿Ah? ¿Por qué dice Piojo? Yo nunca quedo en blanco. Ponme un tema y te hago el monólogo que queráis. Mencionaste a Pablo Matamoros. Pablo Matamoros invitó a muchos tuiteros a almorzar con Piñera. ¿Subiste esa noticia? La supe. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece bien porque Twitter hoy por hoy es una un canal de expresión democrático donde cada uno da su opinión. ¿Quiénes fueron a ese almuerzo? ¿Quiénes fueron Twitterillo. A ese almuerzo? Arroba Twitterillo. Le he retuiteado algunas cosas. Arroba Brunet. ¿Marcelo Brunet? Marcelo Brunet. Leo sus columnas de la tercera, me cago en la risa. El problema, sí, es, que también la, me cago el la problema es que las columnas no son de humor. Y me si yo soy así, weón, yo de arroba, cualquier weá, yo de cualquier weá te hago un chiste. Esto te va a gustar. Arroba Sanfeliu. Sanfeliu. Arroba Sanfeliu también fue a almorzar con el presidente. Sanfeliu, lo escucho en Radio Cooperativa, El Café de la Tarde. Buenas opiniones. Buenas opiniones. Es más, él pertenece a un grupo que se llama Los Contenidos, arroba Los Contenidos, con el que grabamos un streaming para un... Ay, ahora estoy hablando bien película, de Javier. Para una película. Ahora conozco a Javier bien. Sanfeliu, me gusta su trabajo. Dijiste que tenía cuerpo de pera. A eso lo más parecido al cuerpo de a eso voy ahora. Su trabajo me gusta mucho. De su cuerpo tengo algunos reparos, lo dije en otros capítulos. Tiene el cuerpo una pera de agua. Sí. Y es más, tenía el cuerpo una pera de agua. Hoy tiene el cuerpo de una manzana. Muy gordo. No, no gordo. Tonificado, pero redondo. Tu arroba Brufinelli, Bernardita Brufinelli, algo así se llama. Oh. Esa mujer escribe en la revista diario Publimetro. Sí. Esa mujer, yo no la conozco personalmente. Sin embargo, y esto es real, el otro día, con la mente, porque la mente es muy poderosa, amigos míos, auditores, y yo estoy trabajando con dos videntes. Una de ellas sabe lo que de verdad pasó en la isla Juan Fernández. Ya. No hablemos de eso. No. Tranquilo. ¿Sabe lo que pasó en la isla Juan Fernández? La FASH. La señora FASH. ¿Conspiraciones? El ejército chileno. ¿Conspiraciones de no, peor que eso. El ejército chileno se volvió a equivocar. Ya. Se equivocaron con los soldados de Antuco. Se equivocaron con la FACH. Por suerte, este país, Chile, no ha entrado en guerra. Porque nos volvieron la raja. Los bolivianos, los peruanos, los argentinos y cualquier país que quisiera. Porque nuestro ejército, pese al dinero que mensualmente entregamos todos los chilenos, es un ejército ineficaz. ¡Ineficaz! ¡Sa! ¡Sa! ¡Sa! Lo dice el pez. Riámonos de lo cotidiano. Tenemos a Pepe Tapia, Sergio Freire. Ya. Pero si queremos reinos de los poderosos, aquí está P.A.C. El pez. P.A.C. Se quieren reír de la weá. Pec. Ríase con Bombo Fica. Ríase con Pedro Ruminot, que está aquí presente, me cago en la risa, es el único bueno. Por eso está acá. Por eso está acá, yo soy el dueño del perro, me lo culo cuando quiero. Por eso está acá. Es un poquito ordinario, pero lo aguantamos. Otro de los tuiteros que estaban en el almuerzo fue Pablo Matamoros, que en realidad es el que invita a los tuiteros como a almorzar con Piñera. Yo a Pablo Matamoros lo conozco. No personalmente. Arroba Pablo Matamoros. Pero escucho de referencia. Matamoros. Y con él tenemos un hobby similar. ¿Relata el hobby que tenemos? Puta, no sé si quiero saberlo. Hay algunas personas que vivimos nuestra sexualidad más a concho que otras. Se habla más a concho de manera superlativa. Superlativa. Se habla de la suprasexualidad. Es el caso del señor Pablo Matamoros. Es mi caso. suprasexualidad. Sí. Y eso es cuando incluye... ya no nos, es cuando ya no nos basta con el género opuesto. Ya. Y tampoco caemos en la homosexualidad. Sin embargo, caemos en la suprasexualidad. Si estoy entendiendo, no, no les gusta el género opuesto. Pero, ¿te pusiste nervioso? ¿No? ¿Se puso nervioso, mi amigo? Sí. No te estoy hablando, no te estoy hablando nada. Si me ves cara de asco, está en lo correcto. ¿Y por qué te da asco? Si es lo más... ¿Es lo más natural? No, sino tampoco hay que ver lugares comunes de la homofobia. En este país hay mucha homofobia. Homofobia oculta, homofobia en televisión. Como jueves. Homofobia en política. Jueves, muy homofobia. Eres muy homofóbico. No, ¿por qué eres tan homofóbico? Ya no empecemos, sigamos con el tema. Sería homofóbico, weón. Sería más homofóbico que la chucha. Porque eres un weón neandertal. Porque eres un weón del medioevo. Entonces, ¿para qué pusiste tantos peros para que te metiera el puño? ¿Ah? Sería homofóbico. Pero homofóbico. Un weón homofóbico es el weón que se niega a que se la pongan atrás. Puta, ¿viste qué homofóbico, weón? ¿Viste qué homofóbico? Eres tan simplón, juez. Eres simple. Ramplón. Eres básico. Eres ramplón. Y lo peor de todo, eres feo. Eres feo. Eres feo, weón. ¿Tú sabes lo que es la belleza? ¿Sabes lo que es la belleza? La armonía. Tu cara no es armónica. Eres un weón feo. No. Tenés la cabeza grande. Eres... No eres divertido, no eres interesante y no eres conocido. No eres conocido, eres feo. ¿A quién se parece? Al que dice, me gustan los pechos. ¡Es igual! ¡Es igual! Eres igual a ese joven de YouTube. Me gustan los pechos. ¿Qué dice? Me gustan los pechos. ¿Y qué te gusta? Ya, la supersexualidad. Igual los pechos. La supersexualidad. Ya, a ti y a Pablo Matamoros tienen... Comparten un gusto. Tú y Pablo Matamoros. La supersexualidad. Y la supersexualidad, infiero, comprendo que significa comerse un travesaño. No. No voy a eso. Cuando tú a veces tienes capacidades que desbordan el género humano, eres un suprasexual o también conocido como un Illuminati. Illuminati. Mike Patton. Ya. Pablo Matamoros. Felipe Abello. Por nombrarte algunos, tienen esta condición de Illuminati. A ver, déjame ver si entiendo. Mike Patton. Un Illuminati. Matamoros y tú son Illuminati. Por nombrarte algunos. Un Illuminati es un hombre que es superior al resto. Y que, sin embargo, lo disimula, lo oculta o no sabe que lo es. Amigos míos, ¿no se han dado cuenta por qué yo soy a veces tan, pero tan curioso? Tan, pero tan interesante. A veces tan divertido, a veces tan elocuente, a veces tan inteligente. Deja de hablar de ti. ¿Será tal vez porque Pablo Matamoros, Mike Patton y yo... ¿somos superiores? ¿Y por qué son superiores, por ejemplo, a Jueves o a mí? O sea, yo puedo decir Mac Patton es superior que a ti. Pero... ¡Oh, el weón! ¡Chupapico los gringos! Oh, ¡no, el weón canta una weá! ¡Fleto! ¡Fleto! ¿Te gusta Mac Patton? El weón canta una weá y es mejor que todos. ¿Por qué Mac Patton, Matamoros y tú son superiores al... A los oyentes de Tierra 2. Porque están oyendo. Están oyendo, están escuchándonos. Yo sé que están en sus casas. O sea, ¿tú te consideras superior a la gente que nos está escuchando? Sí. Oscar Wilde, el escritor inglés. Que se ponía faldita. Homofobia. Homofobia pura. Déjame ver si puedo adivinar Oscar otros Wilde. Personajes que sean superiores. A ver si estoy entendiendo. A ver. Oscar Wilde. Ya, Illuminati. Miguel Abuelo. Illuminati, muy Illuminati. Suprasexual, supra Illuminati. Gran cantante argentino. Italo Pasalacqua. No es Illuminati. No es Illuminati. Jordi Castell. No es Illuminati. Cero Illuminati. Nelson Mauri. No, ya. ¿Sabes a dónde quieres llegar? Están nombrándome... Colehuecos. con el hueco de la TV. Y yo te estoy hablando de suprasexualidad. Te estoy hablando de neosexualidad. Te estoy hablando de iluminados. Y tú me sales con los colas de la televisión, amigo Ruminot. Illuminatis. Y comienzo desde los orígenes del mundo hasta el día de hoy. Illuminati era un Caín. Illuminati era Moisés. Illuminati era Juan Bautista. Illuminati era Jesús. Illuminati es Pablo Matamoros. Illuminati es Oscar Wilde, Mike Patton, Rubén Darío. ¿Por qué Pablo Matamoros es un Illuminati? Rodrigo Lira, por poeta. Lo conozco su obra. Muy fanático. ¿Quién es más Illuminati? Era un Illuminati. Sí. Un suprasexual, weón. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo te puedes comparar tú Roberto con Rodrigo Bolaño? Lira? Con Rodrigo Lira. Rodrigo Lira. Matamoros con Rodrigo Lira, con Roberto Bolaño, con Oscar Wilde, con Jesús. Moisés. A ver, parece que no estamos entendiendo. ¿Qué ha abierto? Moisés abrió el mar, weón. Matamoros con suerte abre su sesión en Twitter. Con suerte. Y ya le cuesta. Te sigo nombrando. Mira, un Illuminati tiene que, por característica, en su tiempo no ser reconocido. ¿Quién es Illuminati y no es reconocido? Nicolás Copano. Hablan del que es gordo, que es petulante, que aquí, que allá. ¿Has visto cuántos seguidores tiene en Twitter? Más que tú pareces. Bastantes. Sí, vamos a ir a un encuentro Twitter. Ahí lo voy a conocer. ¿El hombre más Illuminati del mundo? ¿Mm? Gabriela Mistral. Bobby Fischer. Ajedrecista. John McEnroe. André Agassi. ¿Estás saliendo de Illuminatis también tú, ah? Sígueme nombrando Illuminatis. George Bush. Y te lo pasa el agua. No es Illuminati. ¿Por qué me...? Boy George. ¡No! ¡No! Oye, a propósito, George pasa... Michael. A propósito de pasar el agua, escuché tu cumbia, el abuelo, muy buena. Incluso daría la propuesta de poder ponerlo acá porque lo encontré buenísima la cumbia, muy bien trabajada. Ya pongámosla. Pongámosla, abuelo. Vamos a poner la cumbia del abuelo mientras Felipe busca la forma de resolver graciosamente toda la mierda que ha dicho. Okay. Vamos al abuelo. Prepárense todos los cumbieros, que esto es. El baile del abuelo. Le gusta bailar apretado, así es el abuelo. Por las tardes se come un helado, así es el abuelo. Su dentadura yo cepillaré, en un vaso la enjuagaré. Esta tarde nos iremos a pescar, con su caña me quiero atrapar. Abuelo, es el abuelo. Abuelo, es el abuelo. Abuelo, te quiero abuelo. Soy su pececillo travieso, yo lo quiero por eso. Me mima y me compra golosinas, usa corbatas finas. Cuando se marche lo recordaré, cuando se vaya lo extrañaré. Y cuando se ponga a gritar, con la pala lo voy a enterrar. Abuelo, es el abuelo. Abuelo, te quiero abuelo. Abuelo, te odio abuelo. Te odio abuelo. Pedro. A ver, dame un nombre. El más grande Illuminati que no lo sabe. No lo sabe. Que no lo sabe. ¿Es chileno? Es chileno. ¿Soltero? Sí. Soltero. El más grande Illuminati que hay en estos momentos. ¿Aparece en televisión? Chile. Aparece en televisión. Chileno soltero aparece en televisión. ¿Qué era el top? No. ¿Le dieron Nachiturros? No. El que te... ¿En discoteca? ¿Todo el fin de semana? ¿Cómo que me...? ¿El que te la...? ¿En discoteca? ¿Por qué todos somos fóbicos en este país? No. ¿Sabes quién es? ¿Eso? ¿Qué es eso que está...? Un baile que tienen. Ah, sí. No, pero ya hablando. ¿Juan Pablo que era el todo, el más grande? No, no, no. Pues, sino, no, no, yo vine a, no vine a hablar aquí de televisión. Pues. Yo vine a hablar de grandes temas acá. ¿Sabes quién es un Illuminati? ¿Quién? El cardenal Francisco Javier Errázuriz. Y digo, ¿por qué? ¿Es un Illuminati? ¿Por qué? Porque el hombre la sabe hacer. ¿Sabes quién era un gran Illuminati? ¿Sabe hacer la misa? A eso me refiero. Ah. ¿Sabes quién era un gran, gran Illuminati? ¿Quién? Sotana. Pala. No, no, no, no. También no, la sabía no, hacer. No, no, no, no, no, no. Eso no, no. No, en serio no. ¡Grande Cristian Campos! ¡Te las tiraste a todas! Entre ellas a Claudia Girolamo. ¡La doña! ¡La doña! ¡Vieja reculiá! ¡Te metiste con el director de TVN! ¡Te aseguraste poquitito! Igual está buena moza. El problema que en todas las escenas requeriste de dobles. Dios mío. Tus senos son lo más parecido ya, no, a un higo no, seco. No, no, porque nos van a demandar. No, no, no, no, no, no, no. Opinión no. De TV, amigo. No, no. Opinión no, de televisión. Gente que trabaja en el canal. Si usted quiere. Es la doña, si usted, si usted quiere chuparle los pies a la gente del canal, vaya, hágalo. Me cago en la risa los martes en el Club de la Comedia. ¿Quiere estar en la trinchera? Weón, yo cabé la trinchera. American. Yo cabé la trinchera. American Splendid. American Splendid. ¿Viste esa película? Splendor. Splendor. Ya, pues, weón. Yo cabé la trinchera. ¿Desde cuándo me sacaron de la trinchera? ¡Compórtese como un soldado! Yo no soy un soldado, soy el comandante, weón. Soy el comandante de esta nave. Yo cabé la trinchera, weón. Ese es el problema. Ese es el problema. Mira, ¿qué tengo acá? Medallas. ¿Cómo conseguí las medallas? En batalla, weón. Lino Oviedo también consiguió medallas. Militar golpista paraguayo. ¡Latinoamérica unida! Como dicen los amigos de Crónica. Y con esto yo me despido. Por una Latinoamérica unida, con mar para Bolivia, con un gran Illuminati, como era, y lo voy a decir, Cristian Campos, en su mejor rol, con su pala y una sotana, y que se tiró a la maestra Claudia Girolamo, que lamentablemente debe usar dobles porque sus pechos son lo más parecido a un higo seco y le llegan al ombligo, no, y se está engañando al televidente promedio. Digo que para reírnos, veamos el Club de la Comedia. Deja de hablar. Veamos a Pepe Tapia. Pero para Reinos de los Poderosos, para dibujarles una mueca, tenemos a P.A.C. ¡El pez! ¡Sa! ¡Sa! ¡Sa! Morning. amigo Ruminot, amigo cómico del Club de la Comedia. Deja de hablar. ¡Hágase cargo! ¡Hágase cargo, señor Ruminot! ¡Hágase cargo, coronel Labé! ¡Sa! ¡Sa! ¡Sa! Observatorio Tololo. Y cuando tú me paras en el pasillo y dices, méteme una cosita en el club. ¡Es un personaje! Y cuando me paras en el pasillo me dices, méteme una cosita en el piloto que estáis haciendo. ¡Es un personaje! ¡Es un personaje! Es un personaje. ¿Y las clases de inglés y de marxismo? ¿Qué hacemos con IU and marxismo? Para la próxima semana ya tenemos un capítulo que no queremos aburrir al respetable.